No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Tenemos invitadas muy especiales que Julia Boland ya les va a estar contando de quién se trata. ¿Cómo no? Porque no nos olvidemos, y yo realmente en el comienzo me había olvidado de desearle felices Pascuas a todos aquellos que las festejan y a aquellos que no las festejan también, porque uno tiene que desearle a la gente lo mejor. Y una de las cosas que nos pasa en estas coordenadas aquí en el Encuentro Federal de la Palabra es que tenemos esa posibilidad de encontrarnos con escritores, escritoras, intelectuales, que son los que están poblando músicos, creativos y además también una parte infantil que es maravillosa. Y nosotros hoy tenemos dos representantes, pero acá Adela Bash, que es una escritora, que ya la vamos a presentar, me dice, no, vos tenés que presentarla a Silvia Katz porque ella es la que armó todo y ella es la que... Entonces le damos la bienvenida, vamos a decir que Silvia Katz en el año 90 obtuvo el premio Elizabeth Greenshields de la Foundation de Canadá para artistas menores de 30 años, así que era una chiquilina cuando obtuvo este premio. Que dirige el Taller Azul, espacio de arte para niños, y que está presentando, para no hacer todo tu currículum, que es muy extenso, están presentando por qué están aquí hoy, y ustedes encantadas, y con ese libro que estoy viendo de lejos. Bueno, fuimos enviadas por la provincia de Salta a hacer un taller que fue ayer, y hoy a presentar un libro que publicamos en Salta, que se llama Ping Pong. Es un libro que tiene cuentos creados por los chicos que vienen a mi taller junto a escritores de reconocida trayectoria como Adela Bash, que está acá con nosotros. Está acá con nosotros, por suerte, que junto con Eduardo Abel Jiménez vamos a presentar en público este libro. Bueno, estaba leyendo entre los antecedentes y después la presentamos a Adela, que vos has editado Picante de Tinta, una revista salteña satírica, y después una cosa que me pareció interesantísima es trabajo que has hecho en el Museo de Bellas Artes de Enfermos Mentales. ¿Por qué no nos contás un poquitito qué es lo que hiciste y por qué? Y además el arte callejero. Contanos un poco esa experiencia como para conocerte un poquito más. Bueno, este museo, la idea de realizar este museo, que ya lamentablemente no existe, fue idea de Teuco Castilla, Leopoldo Castilla, un escritor, que me convocó para que fundemos este museo y recuperemos toda una obra plástica que se había hecho en los talleres del hospital, que enmarcamos, inauguramos el museo y lamentablemente por cuestiones burocráticas se cerró. Esto fue hace cerca de 20 años. Y con respecto al arte callejero, fue una movida que organizamos un grupo de artistas plásticos en Salta, que empieza como artes plásticas, pero después se fueron sumando todas las actividades y la idea era sacar el arte a la calle, no solo en Salta, en el centro de la capital, sino en los barrios, en la periferia y después en el interior de la provincia, y duró 13 años. Bien. Yo pensaba en relación a esto, y ahí la incluimos a Adela, con la posibilidad de interactuar con chicos y armar este libro Ping Pong. Digo, ¿cómo fue ese trabajo y cómo lo viviste vos, Adela, en particular? Y yo lo viví como una oportunidad maravillosa, porque yo, los que me conocen bien saben que soy una persona muy seria, muy formal, así muy acartonada. Hay una cantidad de manos que dicen que no desde toda la gente que está parada acá. Bueno, y entonces acá pude ser niña otra vez. Tuve esta oportunidad de jugar. No, siempre juego. Para mí escribir es un juego, la vida también. Pero fue una oportunidad de jugar con otros chicos. Me encantó. ¿Y cómo era la mecánica? Contanos un poco la experiencia de cómo se hacía. Era como jugar al ping-pong. Ajá. En Salta, en el taller azul que dirige Silvia, los chicos escribían el comienzo. Ajá. Y me lo mandaban. Eso era el pin. Entonces después yo seguía y era el pon. Después, a la semana siguiente o cuando se podía, ellos seguían otro pin. Y después otro, una especie de cadáver exquisito, pero con los chicos. Y a mí me encantó porque realmente me pude sentir una más entre los chicos. No tenía que hacer rol de, sí, yo soy la adulta, la que sabe, la escritora, la madura. Que dirigió de colecciones para chicos. Sí, no era una más. ¿Y cómo era con los chicos? ¿Perdón? ¿Cómo era con los chicos? Fue una experiencia maravillosa y una ansiedad porque llegaban al taller y llegó el pon. ¡Qué lindo! Y justo fue cuando Adela se quebró la mano y bueno, y no todos los escritores realmente podían escribir a la semana, los chicos no entienden de tiempos, ¿no? Y ellos esperaban. Entonces, yo les contaba, bueno, Adela está de viaje o se quebró la mano y ya va a contestar, inventaba otra cosa, pero ellos estaban muy ansiosos con esto de cómo seguía el cuento de ellos. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? Porque yo estoy pensando, mira, estoy pensando en varias cosas. Primero, ¿cómo se te ocurrió la idea? Segundo, ¿cómo convenciste a los escritores de que fueran el pong de los chicos? Porque es un trabajo, pero también que requiere mucho compromiso, así que ahí está hablando de vos. A todos les encantó la idea. Adela, cuando la llamé la primera vez, le dejé un mensaje medio que te preocupaste, a ver, ¿qué me propone esta chica? No, pero después sí, no, me dijo sí de entrada, le encantó y fue realmente una experiencia muy linda, porque los chicos vivieron así el proceso, ¿no? Y ¿cuántos relatos se pueden encontrar entonces en el libro? Digo, ¿con cuántos materiales se va a encontrar la gente cuando tenga el libro en sus manos? Hay 7 cuentos, porque yo tengo 7 grupos de chicos. Entonces, son 7 los escritores que jugaron al ping-pong con los chicos. A partir de este material, digo, el libro lo tenemos aquí en la mesa. La gente, ustedes van a hacer la presentación, pero la gente, ¿dónde va a poder acceder para poder leer el libro, para poder tener acceso? Comprarlo, para poder compartir con otros chicos también, ¿no? Mira, el libro Ping-Pong, yo voy a dejar 3 ejemplares que la semana que viene ustedes lo van a sortear. ¡Qué bueno! Y después va a estar en la Feria del Libro, en el stand de Salta, en el stand de Calibroscopio y en varias librerías céntricas, no cadenas, ¿no? Librerías pequeñas o más especializadas en literatura infantil, no solo en Buenos Aires, en muchos lugares del país. No le podemos poner cadenas a los libros, queremos libros libres. Excelente, Adela, tenés toda razón. Pero además acá, mira, abrí en cualquier lado y veo las ilustraciones. Hablamos un poco de las ilustraciones, por favor. Son maravillosas, ¿eh? Son maravillosas, pero ¿cómo se obtuvieron? Bueno, yo, mi taller es de plástica, fundamentalmente. Yo soy artista plástica y trabajo más eso, pero bueno, la palabra, hemos invitado a la palabra a ser parte también del taller. Entonces, fue todo un proceso que muchos chicos, muchas manos ilustren un mismo cuento. ¿Cómo lograr eso? Porque era un desafío importante. Y bueno, tuvimos que crear los personajes entre todos. Hacer una creación colectiva de, bueno, ¿cómo iba a ser el gato mudito, por ejemplo? Bueno, a ver, ¿quién hace los ojos? ¿Cómo vamos a hacer los ojos? ¿Qué color va a ser mudito? Y cada uno aportaba algo, lo hacíamos en el pizarrón y bueno, este va a ser el gato mudito y todos más o menos los van a hacer con estos colores para que no pierda la continuidad, ¿no es cierto?, a lo largo del cuento. Estoy tratando de conectarme con el aprendizaje de esos chicos, de qué edades, de trabajar en equipo, de respetar al otro en lo que hace. Fue todo un trabajo del cuento, por escuchar eso al otro eso. Wow. Y después decidirse porque se mataban. No, yo quiero que se muera. No, yo no quiero que se muera el personaje. Entonces, bueno, cuando no había conciliación... ¿Eras la jueza? No. No, votación. Ah, ¿viste? Muy bien. ¿Cuántos quieren que se muera? Democrático. Totalmente democrático era. Y Adela, ¿qué te pasaba a vos entonces cuando recibías? Porque imagino que alguna vez recibías algo que no tenías la expectativa de recibir. Siempre me sorprendía, ¿eh? Siempre me sorprendía. Pero yo no estaba acostumbrada a la sorpresa, lo cual... Ella juega. Adela es una excelente jugadora de ping-pong. Y muy divertida. Aparte le ponía a los chicos la pelota para dejarlos volar. Estaba muy bueno, ¿no? Pero me llama la atención, mira, recién leía un fragmentito, no lo voy a leer porque no tengo demasiada buena luz y tengo miedo de arruinar el texto, pero acá veo en la palabra de uno de los dibujos, en el globito que encierra la palabra, dice, agente sacapuntas 111 sin puntas, está arrestado. Ya me está dando una idea de contenido y algo muy divertido y con objetos familiares a los chicos. Es decir, acá ellos eligieron los temas, qué sé yo, el cuento con Adela, ellos largaron la idea, es una historia de amor entre un arpa, que es muy arpía, y un piano. No, es maravilloso. Trabajar con chicos es maravilloso porque ellos no están pendientes de, ay, ¿qué van a decir? ¿Cómo quedará esto? ¿Voy a quedar bien? ¿Voy a quedar mal? ¿Voy a hacer el ridículo? No están pendientes de eso. Y bueno, nosotros los adultos, sí, lamentablemente. Los chicos no especulan. Exacto. No especulan. Ellos cuentan por el placer de contar, nada más. Entonces, sí. El grande está pensando, bueno, a ver hacia dónde llevo esto. Y los chicos no. Son más libres. Y te contagian al final. Claro. Hay algo también en relación al proceso creativo, Adela, me imagino, ¿no? Porque te potencias a lugares que por ahí te dispara que no tenías pensado. Totalmente, pero eso es maravilloso. Y esos son los chicos también. Esos son los chicos. ¿Edades de los chicos que...? De 5 a 13, 14 años. Sí, los más chiquitos que cuentan el cuento con Ruth Kaufman tienen 5, 6 y 7 años. Y además, lo que quiero imaginar, ya me lo estoy imaginando, pero me gustaría que nos lo contaras, cuando los chicos vieron el objeto libro publicado y sus dibujos en colores, ¿cómo fue eso? Bueno, en realidad, el taller viene publicando 17 libros, o sea que hay chicos que ya están totalmente acostumbrados. Cancheros. Ya se sienten Borges, de verdad. No, pero entonces, el trabajo que hace Silvia, que viene haciendo Silvia en este taller con los chicos, es increíble, fabuloso. Yo la vengo siguiendo hace tiempo. ¿No te sentís un poco que alguien te va atrás? Así que, yo te sigo con lo que haces. No, Adela me escribió además un prólogo de un diccionario, del diccionario verborrágico que hicimos. Adela nos escribió el prólogo, así que tenemos una... Ella tiene una larga relación ya con el taller. Y es hermoso. Estaba pensando si esta experiencia, porque por supuesto que es una experiencia única, porque tiene que ver con la persona que la dirige, que tiene que ver con los chicos que participan, los escritores y demás. Pero qué lindo, digo, como para replicarlo, ¿no? Que alguien tome esta idea, no que te la robe, digo, no, que tome la idea. La idea, que... uno siembra semillas y hoy me encontré con una chica en la feria, me dijo, en la escuela que yo trabajo, tomamos tu libro de preguntas. Mirá. Y lo hicimos con los chicos. Y para eso está, ¿no es cierto? Claro. Para dejar las semillas y que cada uno las siembre como quiera. No yo somos dueños de nada, perdón. No, me parece bárbaro y es la posibilidad de replicar un poco lo que se hace. Y yo pensaba, y recién Eric me traía acá la duda de tratar de saber un poco en qué anda de las ediciones Abran Cancha, digamos, y cuáles son las novedades, digo, para la gente que también está escuchando y tiene ciertas expectativas con respecto a las ediciones y a lo que vos trabajás. Bueno, estamos, esperamos sacar ahora algunos libros para la feria. La feria que ya empieza prácticamente. Y Abran Cancha es una editorial que en realidad medio saca lo que le gusta cuando puede y va un poco contra la corriente. Ahora vamos a sacar unos libros de poesía para niños, muy buena, excelente. Un libro para niños pequeños con mucha ilustración, Ánimo Animales. Y vamos a sacar un libro de una autora de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, sobre mujeres argentinas. Hay algunas que no son argentinas, mujeres de la historia. Mujeres que han tenido un papel importante en la historia de la humanidad, no solamente acá. Buenísimo, muchas novedades entonces, que en la Feria del Libro van a tener su repercusión, sí, seguramente. Sí, esperamos. Maravilloso, y aparte nos enteramos, Julia, acá en vivo, que vamos a tener 3 libros para regalar. Pero el próximo domingo. Y los chicos cómo estarán festejando, y los padres también, los que nos están escuchando, y algunos docentes, porque no me cabe duda de que este libro es de interés para todo el mundo, pero también para los docentes, para poder, como decías vos, que te habías encontrado con una chica y sí, que había retrabajado sobre esto, y tanto los de plástica como los que de tienen literatura, que ver con la literatura. Y yo en el prólogo cuento un poco cómo fue el proceso, porque está bueno para compartir eso, ¿no? Como uno trabaja sin recetas y va aprendiendo en el camino, bueno, dejar esa experiencia. Desde mi punto de vista, cuando yo veo el trabajo que ella hace, a mí me mueve muchas cosas. Por ejemplo, empecé a cuestionar si hay un lugar donde la imagen termina y empieza la palabra. O si es todo un continuo. Y si nosotros lo separamos, ¿no? Eso es interesante. Muy interesante. Bueno, nosotros les agradecemos realmente mucho por habernos acompañado esta tarde, por estar acá con nosotros en Tecnópolis y, ni que les digo, con los libros que nos han regalado Ping Pong, que nos han regalado para nuestros oyentes. Pero le dejamos a ustedes 2 libros para ustedes, para el programa. Además, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Silvia Katz y Adela Valle. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con el programa, nos vamos una tandita y ya volvemos desde Tecnópolis con el Encuentro Federal de la Palabra.